Pues muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta séptima entrega de la noche paradigmática en Paradigma Media Radio. Estamos acabando una semana cuando menos, ¿cómo decirlo?, sucia, enrevesada, torticera. El pasado jueves se votó en el Congreso de los Diputados la designación de 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional, designación que acaba con la mayoría conservadora de dicha institución. Dichos nombramientos son Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez, a propuesta del PSOE, así como Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, a propuesta del Partido Popular. Este último dice no tener amigos en la política, que no milita en ningún partido político, que está libre de condicionamientos, que es totalmente independiente y tal, y tal, y tal. Lo cierto es que años atrás, cuando el caso Lezo de corrupción en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP de Ignacio González, consta alguna grabación telefónica con este en plan de voy a ver si te pongan a poner un fiscal bueno, te va a juzgar Mengano. Poco después se le investiga por el caso Palmarena en Baleares, cuya autonomía está gobernada casualmente por el Partido Popular. Finalmente se archiva la investigación relativa a su implicación. Ha participado en publicaciones y foros de la FAES, brazo ideológico del PP presidido por José María Aznar, y conocidas son sus opiniones en torno a la ley del aborto, la eutanasia, la memoria histórica, la legislación laboral, el cambio climático, los sindicatos o la Gürtel, de la cual, en resumidas cuentas, ha llegado a decir que es que el problema es que los han pillado y a los de otros partidos no. Que estamos con el ventilador en modo on fire. Como es todo un sentimental, nuestro amigo Arnaldo acompañó a Pablo Casado al despacho del director del Centro de Estudios Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Pablito estaba estancado en el ICADE, donde empezó a estudiar Derecho, y el pobrecito mío no aprobaba. Total que un día el Tito Enrique se lo lleva al despacho de Alberto Pérez de Vargas, director de la Cardenal Cisneros, y la conversación debió ser más o menos esto. Mira, qué niño es que está muy liado, que no le da para estar en el partido y aprobar la carrera, es muy educado y servicial, no da ruido y puede ir a hacerte la compra al Mercadona, que sabe hasta sumar. A ver si le podéis echar una manita, hombre. Hoy por él, mañana por mí. Total que va Pablito, que es un superdotado, y en 4 meses se saca 12 asignaturas y en 2 años se merienda derecho. Derecho en 2 años. ¡Ay! Luego vendrían el máster de Jara la Vaca y todos sus grandes éxitos. Con esto, quiero ir a parar que en este mundo político las casualidades no existen y los hechos son tercos, aunque el negacionismo facha quiera ocultarlos. Con esto, Pablo Casado ha pagado un favor personal que le debía al inmarcesible Arnaldo, además de meter un caballo de Troya en el gobierno de coalición que, con la promesa de que esto va a servir para renovar el Consejo General del Poder Judicial, se ha tragado un sapo que, en especial en el caso de Unidas Podemos, va a traer dolorosas consecuencias. No podemos pasar de asaltar los cielos, de tragar con la suciedad de las cloacas y el 90% de los medios de comunicación para terminar claudicando en cuestiones elementales que, además, inciden en el descrédito del Tribunal Constitucional. No es esto. En fin, después de la diatriba, el vitriol y los sapos, vamos con los temas que traemos esta semana. En su sección de Top English Tips, Silvia Lopera nos hablará de common mistakes, es decir, los errores más comunes a la hora de construir frases, dichos, dimes y diretes en el idioma de Maggie Smith. Después tendremos a Maite Jiménez Romera y sus matemáticas, que nos hablará de el hotel donde siempre hay una habitación para usted. Creo que tiene algo que ver con el mundo del infinito, pero no me hagáis mucho caso. Es enigmático hasta para un ratito de matemáticas. Tras Maite llegará el momento de nuestro historiador de cabecera y su sección Versus, el guardián del buen uso de la memoria contenida en legajos a través de los siglos. Gonzalo Herreros nos hablará de la batalla de Lepanto, aprovechando que se conmemoran los 450 años de tamaño sucedido. A continuación, nuestro joven valor de la cantera de Paradigma Media, Carlos Torres, hablará de cómo es, cómo se hace el jaque mate con rey y torre contra rey. A ver si hoy con un poquito de suerte el presentador deja de llamar fichas a las piezas. Difícil, pero no imposible. Luego, la actuación transparente, y recordad que en esta sección tenemos el mes de noviembre dedicado al Puccini de Madison Avenue, que no es otro que Stephen Sondheim. Hoy otros dos temitas sin dar la brasa, que la música está para escucharla, ¿vale? Rafa Macho vendrá después de la canción transparente. Ha ido pagando a ver Eternals al cine. Sí, ha pagado por ello. El último producto Marvel. Yo creía que después de Shang-Chi, atención que se viene chiste mítico, ¿eh? Chiste mítico. Esto para lo mejor para gente de la ESO y demás no lo pilláis, pero ahí va, chiste mítico. Yo creía que después de Shang-Chi harían Michel o Utragueño. Pero no, han hecho esto y por lo que he hablado con él, muy contento no estaba. El propio Rafa dirá qué agenda cultural tenemos para la semana que viene y así, con una breve despedida final, nos iremos por donde hemos venido. Comienza ya la noche paradigmática. ¡Bienvenidos! Bueno, pues muy buenas noches. Vamos con la sección de Silvia Lopera, Top English Tips, que nos trae como siempre como mistakes, de cositas que se dicen mal en inglés y cómo arreglarlo. Silvia, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Hi Santos, how is it going? Bien, pues aquí estamos. A ver si echamos un ratito de una nochecita de radio bonita. Okay. ¿Qué nos traes hoy? A ver. Well, the section that offer us little tips to improve our English is back once again. Well, as we can remember, we learned three different common mistakes last weekend. In the same way, today we continue with this very same topic. So, here we go. Let's get started with the expression, I have 2 millions of friends. This is a wrong expression. In English, when the word million is preceded by a number, million is always singular. What's more, when we use this expression, a number plus million, there is no preposition after that. If you want to say this sentence in a proper way, the correct sentence is, I have 2 million friends. Some examples are the following. Do you have $5 million? Do you have the $5 million on you? Why do you have $2 million on you? Well, let's move on. What about the expression, I'll call you when I will finish? Have you ever heard it before, Santos? Yes. Well, this sentence contains a common mistake. So the correct way to say this is, I'll call you when I finish. Porque cuando utilizamos el presente de subjuntivo después de cuando, te llamaré cuando acabe, en inglés se usa el presente simple y no el futuro simple. Mm-hmm. Let's see some examples. I'll let you know when they get here. Let me know when you're ready. What will happen when you leave? And finally, let's study the expression we have English class the Tuesdays. Does it look familiar to you, Santos? Sí, sí. Tengo clase en inglés los jueves, ¿has dicho? ¿Los martes? Tuesdays, martes. Los martes. Well, this sentence is a literal translation from Spanish and therefore a common mistake. In English, we use the preposition on instead of the article the. Let's see some examples. I'm going to start studying German on Monday. Mary teaches French at university on June. Peter go swimming on Wednesdays. Y vamos a analizar estos ejemplos. En el primer caso, hemos dicho, I'm going to start studying German on Monday, en singular, que podríamos traducir que vamos a empezar a estudiar alemán el lunes. Sin embargo, en la tercera frase decimos, Peter goes swimming on Wednesdays, en plural, porque significa que Peter va a nadar los miércoles. And that's it for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. Bye. Bye, Silvia. Muchísimas gracias por intentar que dejemos de hablar inglés como los indios, no los de la Leti, los indios americanos, los indios de los Estados Unidos, no de la India. Hasta la semana que viene, Silvia. See you. I don't want to. No. No. Si es feeling all right. Si es feeling all right, no es la de los Streeties, ¿no? Bueno, en fin. Joe Cocker nos avisa de que empieza la sección favorita de los facultativos, las facultativas y todo el grupo sanitario del país. Doctora Quero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Muy buena, Rafa. Encantada de estar aquí otra vez contigo. Es un gusto escucharte sin que te persiga un asesino con motosierra. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado tu situación en las últimas horas? Bueno, pues extrañamente aquel ser dejó de aparecer por allí, porque la verdad es que lo escuchamos durante al menos 3 ocasiones, yo creo. Pero bueno, parece que nos dimos a la fuga y aquello pues se quedó en un buen puerto, porque vamos, no, nos dio el programita. La verdad es que sí. Veo que vuelves a estar acompañada por María Rincón. María, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Buenas noches, muchas gracias por volver a invitarme. No, es un placer contar contigo, teniendo en cuenta además el nivel de cretinez que aguantaste en la anterior sección. Así que, bueno, las redes son todo un canto en plan AUPA María, hashtag AUPA María y demás. que no te preocupes. Fuerte. Hoy en el Off the Record nos habéis comentado un poco el tema que vamos a tratar hoy, que lo podríamos resumir como la fábrica de los médicos, ¿no? O sea, el proceso industrial que os genera a vosotros un poco como los Uruk-hai en las dos torres, ¿no? Saruman coge goblins, los mete en un barrito, los pare y ya sois pues médicos nivel 50, ¿no? Con capacidad de curación y cosas así, ¿no? Es un poco, es justo eso, ¿verdad? O sea, la verdad que lo has explicado muy bien, Rafa. Ya no sé qué vamos a hacer en la sección. Hasta la semana que viene. Adiós. Wow, with your friend. No, en serio, o sea, la pregunta es clara. ¿El médico se nace o se hace? Wow. Buena pregunta, la verdad. Yo, por ejemplo, yo de pequeña siempre quería ser veterinario. Siempre, hasta que descubrí que era algo más que perrito y gatito. Por lo dije, que sea, sí. ¿Qué es lo siguiente? Las personas. Guay. ¿Me metí? Total. Sí, total. Yo pienso que hay dos tipos de personas, ¿no? La persona que toda su vida ha pensado que quiere ser médico y finalmente se hace. Y luego, pues, otro tipo de personas que efectivamente. Se van haciendo, y yo en mi caso creo que esta segunda opción, la verdad, porque yo de primera no, de niña no quería ser médico, o sea, pues lo que todo el mundo quería ser actriz o cantante, o sea, yo quería ser otro tipo de cosas, ¿no? Pero luego, pues vi en la medicina, la verdad que una vida muy interesante, o sea, muy claro. Dura también, pero muy interesante. Hombre. Plantáis cara a la muerte, o sea, sois la última línea de defensa de esa cosa que los científicos quieren llamar vida y que incluso hace falta reunirse varias gente para decidir qué es, ¿no? Claro, si nos ponemos a pensar, una persona estudia a lo mejor una FP superior y hace la prueba de acceso y entra en medicina, o alguien desde bachillerato de ciencias de la salud normalmente entra en medicina. Una pregunta, o por ejemplo alguien comienza cursando fisioterapia, enfermería o un grado asociado a esto y consigue entrar un poco en enfermería, ¿no? Una pregunta en vuestra formación. Sí, hombre, se puede hacer. Hay gente que hace un poco ese salto. En vuestra formación, por ejemplo, ¿había mucha proporción o erais más o menos un grupo homogéneo de gente de bachillerato de ciencias de la salud? ¿O había compañeros de otras disciplinas? Había un poco de todo, la verdad, pero yo creo que la mayor parte de la gente o la vía por la que se suele acceder a medicina suele ser bachillerato. Sí, bachillerato. Suele ser desde bachillerato, pero también había gente que, como has comentado antes, venía desde ciclo formativo, incluso desde otra carrera, incluso gente que había hecho antes enfermería y que luego estaba cursando la carrera de medicina. O sea que sí, hay diversas formas, diversas vías para llegar al grado, ¿no? Claro. Hay un poco de todo, la verdad. Y gente que primero hace otra carrera relacionada con temas también de salud, que después se meten también en medicina. Vamos, por ejemplo, en mi promoción en 2014, uno de los mejores estudiantes de la promoción, Rafael Damián García, entró en medicina al año siguiente y recientemente se ha graduado. Ya le perdí un poco la pista, pero el compañero tiene las dos carreras. Y claro, se supone que durante los cursos son, si no recuerdo mal, es de los pocos grados de 5 años per se, ¿no? No tiene, o son 4. Son 6 más luego lo 6 años. De hecho, ¿no? Ahora mismo, de acuerdo a la legislatura y todo esto, lo que está considerado grado más máster. La carrera al ser de 6 años. Como se supone que el grado es de 4 años, sí. Y los 2 años de siguientes hacen grado más máster. Entonces está considerado como tal. O sea que dan un máster sin hacer un TFM, ¿no? Maravilloso. Sí, está, pero luego a efectos prácticos no. Yo creo que es un poco sobre el papel, pero luego nadie te dice que tienes un máster. No, de hecho, el título pone graduado en medicina. Pone graduado, sí. Sí. Bueno, y claro, así están las cosas. Bueno, por lo que estuve viendo además, vosotros digamos que conforme avanzan los años, casi un poco imitando la FP, conforme avanzan los años, más carga de prácticas lectivas o prácticas no lectivas soléis tener en vuestro expediente, ¿no? O sea, que a lo mejor los primeros años son de carga más teórica y luego los últimos son ya más en clínicas, en hospitales, en servicios. Sí, a ver, con el cambio de grado ya se estipulaba que cada asignatura además tiene que tener un componente práctico. Que más o menos se cumple, ahí eso ya podemos entrar en otro tipo de debate. Y después que sexto de carrera es sobre todo práctica en el hospital, son todo rotación, más trabajo final de grado. Es cuando pisa el hospital, de verdad. Sí, pero es verdad que ya nosotros ya con el grado, en licenciatura no era así. En licenciatura, los 4 primeros años básicamente estaba con temas teóricos puramente, y luego ya en los últimos años es que empezabas a ir al hospital. Desde que se instauró el grado, sí que te llevan al hospital directamente. No sé si la asignatura de la patología general, no sé si recuerdas. Introducción a la patología. Bueno, y allí ya tenías que ir al hospital, estar con un adjunto, un residente que te asignaba, y ya ibas por allí. Y ya desde primera hora, tú sabías. Claro, tú sabías a qué te enfrentabas un poco también, ¿no? No era, bueno, voy a estudiar ahora fisiología, anatomía, no sé qué, tal, tal, tal. Llegar a cuarto de carrera, que yo. Tengo algún ejemplo, ¿no? Que le ocurrió esto, que empezó a estudiar la licenciatura y cuando llegó cuarto, quinto de carrera, empezó a hacer prácticas y qué tal, pues aquello no le convencía, porque claro, la teoría, bueno, está muy bien, pero luego está el mundo real y enfrentarte a ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso la verdad que ha cambiado para bien, yo creo. ¿Qué preparación psicológica os dan? O sea, ¿tenéis algún crédito que sea gestión de las emociones o gestión de la tensión o alguna? No, o sea, lo que hay es, había psicología clínica y psiquiatría. Pero digamos como para ser vosotros quien lo ejercieseis de alguna forma o como una actividad más. Pero en vosotros mismos no tenéis ninguna asignatura que sea del tipo, vais a ver peña muy jodida, a lo mejor os toca comeros una nochecita un problema chungo y eso os toca un poco el coco. No pasa, ¿no? No hay nada de eso. Y debería algo a ver, sí, para alguno de aprender empatía. Sí, porque bueno, no olvidemos que al final, si tú te sacas la carrera de medicina, pues eres médico. Y hombre, puede haber todo tipo de personalidad y todo tipo de personas que accedan a esa carrera y accedan a conseguir el título, ¿no? Entonces es verdad que evidentemente algo se tendría que hacer con eso, porque no se prepara. Sí que había algún curso, quiero recordar ahora, de dar malas noticias, pero bueno, era una cosa muy... pues también enfocado un poco al paciente, pero nunca al propio médico. Nunca al propio médico, siempre pues bueno, por medicina legal, de estas cosas, pero no... Es verdad que se tenía poco en cuenta la salud mental del médico en la carrera, por lo menos. Claro. Y se supone que una vez que habéis hecho estos 6 años de estudio, os enfrentáis durante un año básicamente a un preparador como unas oposiciones que os prepara de cara al MIR, ¿no? A este examen de selección, ¿no? Exactamente. Bueno, al menos de un año, en verdad, porque desde que termina la carrera, que te pongas que es junio, al examen, el examen está siendo últimamente pues, a febrero, más o menos, enero, febrero. Entonces, esos son 9 meses más o menos de preparación intensiva, que es estudiar cuántas horas diarias. No lo sé. No recuerdo, pero vamos, no. Yo recuerdo ponerme a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, sí, o así. De lunes a viernes y luego los sábados pues, había simulacros y cosas. Bueno, según las oposiciones, ¿vale? Esto cualquiera que haya estado en la situación, pues similar, la verdad. Uh-huh. El MIR sigue siendo un examen para opositar a una plaza formativa, ¿no? Entonces, pues bueno, tú llegas a ese examen, te preparas una oposición durante esos meses. Es verdad que cada vez se estaba adelantando más el estudio, de manera que ya en sexto, ¿no? Sí. En sexto empezaban las academias a reclutar gente y demás, entonces tú empezabas en sexto ya a mirarte un poco. Un momento, ¿cómo que academia? O sea, ¿el sistema público demanda someteros a un examen de oposiciones y no hay apoyo público a ese estudio? ¿Y tenéis que hacerlo por una academia que os costeáis vosotras mismas? No, es una academia privada. Es una academia privada y no son baratas. No son baratas. O sea, espérate un segundo. Porque aparte os hace falta, el para poder ejercer en España os hace falta adquirir ese puesto de la función pública. O un grado de medicina puede trabajar como médico. Solo hay una excepción y es que en la medicina privada, en los servicios de urgencias, porque ya claramente la medicina privada se ha subespecializado al igual que la pública y en general piden MIR, en los servicios de urgencias de algunas entidades privadas se puede ejercer sin el MIR, pero es una excepcionalidad. No, yo ahí no estoy de acuerdo. En la pública se contrata sin especialidad y los que estamos afectados somos los médicos de familia. Bueno, es verdad que con el tema del COVID se ha contratado... No. Esto viene de antes, ¿eh? Esto viene de antes. Sí. Wow. Se trata a gente sin especialidad, cubriendo urgencias, e incluso en los centros de salud, como médico de familia, sin ser médico de familia. No, esto lo desconocía yo, la verdad. No tenía yo... Sí. Vamos, yo hasta donde sabía... Sí. Plot Madre twist. Mía. No, sí. Qué horror. A mí me parece, bueno, esto es para hablar largo y tendido, evidentemente, porque nunca van a contratar a alguien a pasar una consulta de cardiología sin ser cardiólogo, sin su especialidad, pero si se ponen a pasar una consulta de medicina de familia sin ser médico de familia y en urgencias sin especialidad. Me parece un poco peligroso eso, ¿no? Que urgencias no hay una especialidad de urgencias. Sí, pero bueno. Pero. Al final, el que está haciendo urgencias, pues. O es reumatólogo, o es cardiólogo, o es médico de familia. O internista, o lo que sea, se ha especializado en urgencias. Uh-huh. O sea que al final la gente que tiene experiencia y conocimiento, no es uno que pasa por allí que no ha ejercido. Que se ha instalado de residente a hacer guardias en urgencias. Efectivamente. Claro, pero entonces, o sea, me estoy diciendo que básicamente salís de la carrera sin las competencias suficientes para poder trabajar. Pues mira, yo te ¡Qué silencio! Qué silencio. Yo creo que sí, realmente. O sea, ¿con las competencias? Con las competencias prácticas, ninguna. Competencias prácticas, ninguna. La teoría está. No. Y otra cosa después esa teoría, saber aplicarla. Porque tú, vale, tú te sabes la insuficiencia cardíaca. Uh-huh. Su patología, cómo es, cómo esto. Pero después, enfrentarte a un paciente, es que es completamente distinto. Claro, tú tienes que tener ahí en cuenta... comorbilidades del paciente, es decir, otras patologías que pueda tener que te interfieran en el tratamiento. Luego, los tratamientos más frecuentes que se suelen utilizar en tu área, porque, claro, no olvidemos que la sanidad no está centralizada, de manera que cada comunidad autónoma tiene su propia gestión de la sanidad e incluso los propios hospitales tienen su propia gestión, ¿no? Entonces, claro, esto hace muy difícil que protocolos, etcétera, estén normalizados, no están estandarizados. Bueno, pues hay alguna medida general, pero evidentemente luego cada uno lo gestiona de forma independiente y esto da mucho de qué hablar. Pues una cosa, como ya digamos que hemos llegado, ya que ya nos han dado el diploma de graduadas en bioquímica, uy, perdón, en medicina, aguanta, de graduadas en medicina y demás, lo vamos a dejar por aquí y en la próxima sesión hablamos de esos primeros días cuando llegáis y el sombrero seleccionador del Ministerio de Sanidad os envía a vuestra casa. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Hasta la próxima. Bueno, pues una semana más estamos con Maite Jiménez, que nos trae su sección de Maitemáticas. Maite, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Encantada de recibir a nuestra audiencia porque contamos con el mayor hotel del mundo. ¿Ah, sí? Ah, pues bienvenidos ahora todos. Oye, eso lo decía yo en la presentación del programa y me queda un poquito así, digo, ¿esto del hotel qué es? Ahora nos lo explicará Maite. Pues nada, Maite, cuando quieras, todo tuyo. Llevamos varias semanas hablando de paradojas y estas últimas paradojas de números. Si alguien está cansado, descuide que la semana que viene descansamos de paradojas. Hoy traigo una paradoja de números que es bastante peculiar y además ya pondremos en red incluso algún enlace, que hay algunos vídeos con presentaciones que están muy, muy bien hechas. Sobre la paradoja del hotel infinito o el gran hotel de Hilbert, que fue el matemático que estuvo jugando con los conceptos de infinitos. Y él presentó esta paradoja de la que vamos a disfrutar esta velada. Así que bienvenidos al mayor hotel del mundo, el hotel donde siempre hay habitación para usted. Welcome to the hotel, to the silver. Vamos allá. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace, Silvia? Bueno, Maite, perdón. Nos vamos a basar principalmente en la versión que se recoge en el libro de Paradoja, de Aja Paradojas, de Martín Gardner, que otra vez también hemos mencionado, porque tiene distintas variaciones. Vamos a usar este básicamente, aunque no es exacto el que viene en el libro, pero seguro que les encanta también a todos. Bueno, pues se reunieron unos promotores y estaban decididos a construir el mayor hotel del mundo. Y claro, si le pongo 500 habitaciones, seguro que llega alguien y pone 501, ya no es más grande. Y dice el otro, pues pongamos 1000 habitaciones. Pero claro, si al año siguiente llega otra persona y dice voy a hacer uno de 1001 personas, ya deja de ser el más grande. Y entonces uno dijo, yo tengo la solución. Nuestro hotel va a contar con infinitas habitaciones. Bueno, pues, ¿cómo sería posible? Eso realmente es muy sencillo. Simplemente empezaba a construirlo a pie de calle y plantas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y ya allí las últimas plantas van a entrar ahí en un agujero negro y van a atravesar el universo. No hay problema. La técnica lo permite. Y lo tenían repleto. Fue todo un éxito. Todo el mundo quería ir a ese gran hotel. Y entonces pues tenía sus infinitas habitaciones ocupadas. ¿Te lo puedes creer, Santo? No es posible. y acertó por allí a pasar un visitante. Y entonces, claro, dice, están todas las habitaciones ocupadas. Pero había en recepción una chica avispada y le dijo, sí, pero podemos hacerle sitio. Y claro, dice el visitante, bueno, pero no me acaban de decir que está completo. Sí, pero verá, si yo le pido al huésped de la habitación número uno que se pase a la número 2, si no es mucha molestia, y al de la 2 a la 3, y al que está en la 3 a la 4, es decir, a cada huésped los vamos a marear un poquito, le vamos a pedir que se trasladen a la habitación siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se queda libre la primera. Y entonces ya, aunque aparentemente estaba ocupado todo el hotel, fíjate qué fácil hemos hecho sitio para un huésped más. ¿Y el de la última habitación qué pasa? Como son infinitos, nunca acaba. Son infinitas, no acaban. Pero si están, aquí. Estamos hablando de infinitas. Infinitas es que no tiene fin. Porque una vez que tú me digas que sí, sea sí, la última habitación, yo te hago un hotel con una habitación más. Ah. Entonces este nunca acaba. Vale, nunca acaba. Vale, nunca acaba. Y claro, pues ya el chico que estaba allí en recepción dijo, ah, qué buena idea ha tenido mi compañera. Entonces cuando acertó por allí a pasar un pequeño grupito de 5 personas que iban por trabajo y estaba ya completo, pues no hizo falta ni llamar a la compañera. Yo se lo soluciono. El que estaba en la habitación 1 lo pasó a 5 más allá, a las 6. A las 6. El de la 2 a las 7. El de la 3 a la 8. Es decir, cada huésped a una habitación que era 5 veces más que el lugar que ocupaba al principio. Y entonces se quedaron las 5 primeras libres. Y dijo el recepcionista, ya esto lo tengo dominado. Aquí que venga quien tenga que venir. Y nada, acertó a pasar por allí un guía turístico. Y como era un hotel fabuloso y con tanta fama, y que allí había lugar para todo el mundo, pues este señor tenía que llevar un autobús también infinito. Tenía infinitos pasajeros allí metidos en el autobús. Imagínate, ¿has visto los autobuses londinenses de una planta y dos? O los del que hay por aquí, estos turísticos de Córdoba. Sí, los de pues imagínate, alturas. En vez de dos plantas, infinitas. Infinitas plantas. Allí había infinitos turistas metidos allí en aquel autobús y allí que fueron a parar. Y claro, ya se quedó el recepcionista, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y llamó a su compañera, la avispada recepcionista, y lo solucionó. ¿Cómo podemos solucionar? Si ya están las infinitas habitaciones ocupadas y por la puerta me vienen, porque habíamos mirado antes un número concreto, un número finito de nuevas... Infinitos turistas. Pero ahora son, vienen infinitos. ¿Dónde son más meto? Que la población de Fernán Núñez. Infinitos turistas. Sí, sí, sí. Pues tuvo solución la recepcionista. Qué chica más apaña. Sí, se le ocurrió apaña. Una idea estupenda. ¿Qué idea fue? Muy fácil. El que estaba en la habitación 1... lo mandó a la habitación 2. El que estaba en la habitación 2 lo mandó a la 4. Ajá. Y se quedó entonces libre la 3. Y el que estaba, y la 1 también. Y el que estaba, y así fue pasando a cada uno de los huéspedes a la habitación que tenía el número el doble del que tenía. Es decir, todos los huéspedes que había en el hotel los pasaron a las habitaciones pares. Como son infinitas, pudieron hacerlo. Y entonces se quedaron libres todas las habitaciones de número impar. ¿Cuántos números pares hay? Hay infinitos. ¿Y cuántos impares hay? También hay infinitos, ¿verdad? Ajá. Solucionado. Metió el autobús completo con infinitos turistas en el hotel donde ya había infinitos huéspedes. Solucionado. Y hasta aquí es la versión que había en este libro. Pero es que hay una variante que a mí me encanta, que es que llegaron ya no es que llegara un guía turístico con un autobús con infinitos turistas. No, es que de repente allí a la recepción oh my God, llegaron infinitos guías turísticos y cada uno de ellos tenía un autobús allí en la puerta con infinitos turistas. Esto ya había que hilar fino. Y ya allí, devanándose los sesos allí en recepción, dieron con una solución perfecta. Pero además, bueno, no solo perfecta, es que te vas a quedar, yo creo que todo el mundo se va a quedar asombrado. Es que van a sobrar habitaciones. Porque claro, dijeron, ¿ahora esto cómo lo solucionamos? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir a todos los huéspedes que por favor hagan se tomen la molestia de pasar a la habitación que sea el doble del número de la habitación que ocupa. O sea, todos los huéspedes se van a pasar a una habitación par. Van a quedar entonces libres, ¿cuántas? De la 2 a la 4, de la 4 a la 8, vamos, así sucesivamente. Exacto. Se van a quedar libres todas las impares. ¿Cuántas son las impares? Pues infinitas. Claro, pero es que ahora resulta que no es que vengan a la infinito impares los de un autobús, es que hay infinito autobús. Entonces se le ocurrió una idea. Número cada autobús. ¿Y cómo los numeró? No con la serie de números naturales de 1, 2, 3, 4, 5, sino que le asignó a cada autobús un número primo, a excepción del número 2, porque como ya había puesto a todos los huéspedes en las habitaciones pares, que son múltiplos de 2, esas estaban ocupadas. Sí, sí, sí. Entonces cogió el primer autobús y le dijo, ustedes son el autobús número 3. Se fue al segundo autobús, ustedes son los del autobús número 5. Se fue al tercer autobús. Ustedes son los del autobús 7. Bueno, ¿cuántos números primos existen? Infinitos. Infinitos. Pues entonces estaban numerados todos los autobuses con los infinitos números primos. Pero claro, eso es un número. Que además los números primos, salvo el número 2 que es el primero, por razones obvias, los números primos son los que solo se pueden dividir entre sí mismo y la unidad. Y entonces, si vamos multiplicando 2 por 3, 2 por 5, 2 por 6, por lo que lo multipliquemos, siempre son números pares. Pues claro que es lo que ocurre, que cuando yo multiplico un número primo que no es el 2, ajá, lo que obtengo, si lo multiplico pues, también por números impares, ¿no? Por otro número primo, ¿no? Siempre me van a dar números impares. Entonces, se le ocurrió lo siguiente. Dentro de cada autobús, los turistas se iban a numerar igual que en el otro caso, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Y le dijo entonces, van a ustedes a pasar a la siguiente habitación. Se baja una persona de un autobús. ¿Cómo calculamos a qué habitación va? Pues vamos a coger el número del autobús y lo elevamos al número de asiento del turista. Ajá. Ejemplo, si se baja el primero del autobús 3, 3 elevado a 1 es 3. Esa estaba libre, ¿verdad? Sí. Pues va para allá. Pero claro, la 1 se nos ha quedado libre. Ahora llega el segundo del autobús, número 3. 3 elevado a 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 elevado a 2? No lo sé. 9. 3 por 3, 9. Está libre, porque es impar, lo pasamos. Y el 3 elevado a 3, 27. Pasa a la habitación 27. Entonces así organizamos los del primer autobús. Pasamos al siguiente autobús. Como lo hemos llamado 5, es potencia de base 5. 5 elevado a 1, 5, que estaba libre. 5 elevado a 2, son 25. 5 elevado a 3, 125. Bueno, y si vamos repitiendo con los infinitos autobuses, vamos a obtener infinitos números, pero que además de no repetirse, lo que va a ocurrir es que va a dejar muchas habitaciones libres. Porque, por ejemplo, estamos hablando siempre de potencias. Que potencia es repetir la multiplicación por el mismo número. Pero por el mismo número. Entonces, si pensamos, por ejemplo, 3 por 5 son 15, ¿verdad? Ajá. Pero no hay ningún número que eleva 3 elevado a algo o 5 elevado a algo que me dé 15. Es decir, la habitación 15 estaría libre. Igual que estaría libre cualquier habitación que sostenga multiplicando dos números primos, con lo cual, impares. Con lo cual, con este sistema no solo hemos ocupado todas las habitaciones del hotel, sino que se nos han quedado muchas habitaciones libres. ¿Nos vamos para allá, vale, Santos? Pues sí, metámonos en uno de esos infinitos autobuses con infinitos seres humanos en un espacio infinito, que por definición lo es, Y a ver si tenemos suerte y pillamos una habitación. Sí, sí, seguro, ya y te nos digo. Pega, os pega unas buenas vacaciones, que falta nos hacen. Sí, sí, la pues ahí, allí habitaciones libres para todos nuestros oyentes, porque recuerden, este es el hotel donde siempre hay habitación para usted. Pues nada, oye, que ha estado muy entretenido, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pues la semana que viene más. Maite, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, un saludo, hasta luego. Hasta ahora. Bueno, pues entramos en el tiempo de Versus, que es nuestra sección de historia. Estamos aquí con nuestro compañero Gonzalo Herreros. Y hoy, ¿qué Versus planteamos hoy? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues encantado de estar una semana más aquí. Vale, hoy vamos a hablar... Pues vamos a celebrar una... Bueno, no sé si celebrar o conmemorar, bueno, recordar, vale, apuntar, recordar, una apuntar. Efeméride, apuntar una efeméride. Y es que hace poca semana, el 7 de octubre, se cumplieron 450 años de la Batalla de Lepanto, que marca uno de esos hitos históricos que grabamos en la memoria de la historia de España y yo diría que la historia de Europa. Y entonces, pues como nuestra sección va de enemigos, de frente a frente, de versus, de A contra B, pues qué mejor que traer la Batalla de Lepanto, la ¿no? La Batalla de Lepanto. Y tenemos a Felipe II contra... Contra Selim II, que era el sultán. Como Sulimán, ¿no? Me imagino. El padre era Solimán el Magnífico, lo que pasa es que a veces esto que los nombres árabes a veces se traducen en la fonía castellana, sí, sí. Y otras veces no. Entonces, en este caso, Solimán el Magnífico era el padre, que murió muy poquito antes, 5 años antes, y Selim II fue el que tristemente pues perdió la Batalla de Lepanto, que está un poco de spoiler, pero bueno, como han pasado 450 años, espero que los oyentes hayan tenido tiempo para informarse del final de la batalla. Vale, pues estamos ahí, estamos en la Batalla de Lepanto, que no es una batalla en el Parque de los Teletubbies ni nada por el estilo, sino es una batalla que hubo cerca de Turquía, si mal no recuerdo. ¿En qué consistió la cosa? ¿Qué podemos decir de Felipe II? Bueno, Felipe II estaba en ese momento contra todo el mundo, no daba abasto. Ahí estaba el hombre a su lío, venga. Bueno, realmente la Batalla de Lepanto, aunque el resultado fue un gran freno a la expansión mediterránea del Imperio Otomano, realmente yo creo que hay que entenderlo casi incluso dentro de la órbita de las cruzadas medievales, ¿no? Es decir, hubo una llamada de los reinos cristianos a unirse contra la expansión, contra el poderío que estaba exhibiendo el Islam, ¿no? De las primeras cruzadas del siglo XI. Llegamos incluso como una prolongación casi del final de la presencia islámica en la península, ¿no? De hecho, no es casual... una serie de acontecimientos que tienen justo antes, el lustro antes de la Batalla de Lepanto. Por ejemplo, la rebelión de las Alpujarras, ¿no? Cuando en 1568 pues se produce el levantamiento contra Felipe II, especialmente los moriscos, que realmente eran cristianos, pero de una tradición, digamos, árabe, se levantan contra la monarquía por el incumplimiento que había habido de las promesas para mantener su cultura. Entonces Felipe II es implacable sometiendo y castigando a los moriscos del Reino de Granada. Recordemos que viene a Córdoba, precisamente, aquí en Córdoba está 2 meses y pico para sofocar la rebelión de las Alpujarras. Es decir, que Felipe II ya está calentito con respecto a lo peligroso que puede ser el Islam, sobre todo porque el miedo, o digamos, se había demostrado que los moriscos ya habían tenido como de aprovisionamiento, contactos con los piratas del Mediterráneo, es decir, con los turcos, estaban alimentando... Con lo que le llamaban los piratas de las costas de Berbería. Efectivamente, Berbería, que es cualquier cosa que estaba en África, entre el Cabo Bojador y Argelia, ¿no? Pues cualquier cosa de eso de Berbería. Entonces, decir que sí que había unas redes comerciales de ayuda, de auxilio entre el mundo islámico. Ojo, no podemos olvidar que el mundo islámico está en constante guerra dentro de los estados islámicos, igual que pasa en los estados cristianos. Es decir, el drama es que el Islam y el cristianismo se están peleando dentro de sí mismos y contra ellos mismos, sí, ¿no? Sí, sí. Y pero el detonante sobre todo es porque cae Chipre, la isla de Chipre, que es el último bastión que quedaba en el Mediterráneo Oriental con presencia cristiana, que era una especie como de colonia, vamos a decirlo así, de Venecia, pues empieza a caer en el verano del 71. Y es como cuando saltan todas las alarmas de hay que parar esto, sí, porque han tirado la puerta. Efectivamente, porque después de Chipre puede venir Sicilia, sí, puede venir lo que sea, ¿no? Sicilia, que algunos intereses tenía la corona española por allí. Pero claro, era una parte más de la monarquía, como Galicia o como Murcia, ¿no? Entonces, el Papa hace un llamamiento general a la cruzada, lo que pasa es que en la época quizás ya el término cruzada no se utiliza, y entonces crean una alianza católica, que esas muchas santas ligas que ha habido a lo largo de la historia, Liga Santa o Santa Liga, que bajo el amparo de Santa Liga pues se ha matado a tanta gente, ¿no? Y entonces el Papa hace el llamamiento, pero no lo secundan demasiados. ¿Por qué? Porque la mitad de Europa ya está alineada con los luteranos, los calvinistas. Y Francia, aunque es católica, el rey francés es católico, no quiere saber nada de Felipe II. Hay un problema ahí de protagonismo, sí, sí. Entonces acuden solamente a la llamada los interesados, que es Venecia, porque es parte perdedora de la cuestión, y sobre todo la monarquía española, porque Felipe II es el gran valedor del catolicismo, pero además porque sabe que sus territorios son los siguientes, es decir, que Nápoles y Sicilia puede ser el siguiente. Claro, hay que recordar a quien nos está escuchando que por aquel entonces el territorio, no de España, porque el concepto de España como tal todavía no era muy allá, sino de lo que eran los reinos de la corona española, empezaban en el Adriático, uh-huh, y terminaban en el Atlántico, daban la vuelta al planeta, con lo cual, claro, Chipre era la puerta efectivamente hacia Occidente para, claro, para los islámicos. Entonces, pues, como has dicho tú, pues saltan todas las alarmas, o sea, el momento de decir o nos unimos ahora o el siguiente soy yo, claro, ¿no? El Imperio Otomano no era de tomar en ese momento tan grande. El Imperio Otomano llega a ser casi la mitad del Mediterráneo en el siglo XIX, pero en ese momento el Imperio Otomano es poco más que parte de Turquía, la actual Grecia, Bulgaria, esa zona, pero que ni siquiera ha llegado todavía a Egipto, ¿eh? Sí, el Imperio Otomano no es tan grande, pero están dando muchas muestras de un poderío bastante importante. No olvidemos que 100 años antes han conseguido tomar Constantinopla, y pronto caerán tanto los persas como los califatos del norte de África, caerán bajo la órbita otomana. Entonces, convocan esta Santa Liga a finales de la primavera del 71, acuden Venecia, España y el Papado. Lo que pasa es que sí es verdad que el 80% de la fuerza era española, ¿no? No solo naval, sino dentro de la infantería que arman. Se reúnen en Mesina, en el estrecho de Mesina, precisamente entre Nápoles y Sicilia. Ajá. Y ahí pues están apostados varias semanas, finales de agosto, septiembre, hasta que por fin al final de septiembre zarpa la flota buscando al turco. El turco otomano en este sentido son totalmente sinónimos, ¿no? Hasta que por fin, pues, llegan al norte de la península del Peloponeso, eso que tanto nos suena por los atenienses, por los espartanos, efectivamente. Pues en el norte hay un pequeño golfo, que es un pequeño ensanche de mar que se llama el Golfo de Lepanto, y entonces pues allí descubren, por pequeñas barcazas que habían ido un poco de sondeo, descubren que allí está apostada la mayor parte de la flota turca. Y entonces pues se enfrentan. Y la batalla comenzó en la mañana del 7 de octubre de 1571. Se resolvió en esa misma mañana. En 5 horas estuvo averiguado el enfrentamiento. Bueno, el enfrentamiento empieza con tres grandes líneas, pero este acontecimiento histórico yo creo que ha sido tan repetido porque yo creo que pocos momentos en la historia, quizá la Segunda Guerra Mundial, no lo sé, ha concitado tanto gran militar en un mismo lugar, en un mismo sitio, ¿no? Estaba concentrado lo más granado, por supuesto, del Imperio Otomano, sabiendo lo que se jugaban, pero es que había ido lo más granado de Occidente. O sea, allí estaba, por supuesto, don Juan de Austria, que era el hermano bastardo. El hermanico. Efectivamente, de Felipe II. A que Felipe II tuvo, yo creo que un poco de celos, ¿no? Porque Juan de Austria era más alto, más guapo, más inteligente. Claro, lo que tiene no ser endogámico, que tus padres no sean primos, es lo que tiene, ¿no? Entonces, Juan de Austria fue un gran militar. Y Felipe II confió en su hermano, en su medio hermano bastardo, confió muchísima, entre otras, la rebelión de la Alpujarra se la confió a don Juan de Austria, ¿no? Primero al marqués de Mondéjar, y cuando el marqués de Mondéjar no funciona, va don Juan de Austria. Don Juan de Austria va apagando los fuegos que Felipe II no puede, o en su nombre, ¿no? Pero es que junto a él está Requesens, está Alejandro Farnesio, está el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, está, bueno, lo más granado de los almirantes y de los generales españoles. Junto con también los venecianos y, por supuesto, la flota del Papa. El Papa aportó poco. El Papa gritó mucho, pero aportó poco, pues, sencillamente porque quizá a nivel naval, pues los estados pontificios pues tampoco tenía mucho más, ¿no? Y Venecia, sobre todo, aportó galeazas, que eran una especie como de galeras muy grandes, que no eran tanto para batallas, sino para aprovisionamiento de víveres, efectivamente. Importantísima. Es que es importantísima. Claro, no se los puede olvidar que en tierra todavía, pero en mar, como no vaya bien aprovisionado, te mueres de sed, te mueres de hambre, ¿no? O lo que sea. Entonces, como digo, Venecia aportó más logística que otra cosa, pero fueron decenas de miles de hombres de infantes los que aportó la Armada Española. Y enfrente tuvo una armada no menor, para nada menor, ¿no? Del lado otomano, liderada sobre todo por Ali Bajá, que había sido un general que había medrado relativamente hacía poco, que va a morir en la batalla. De hecho, cuenta las crónicas que parece ser que no se sabe realmente su cadáver se perdió del todo porque su cabeza se clavó en una pica y parece ser que quisieron traerla a Occidente, pero se perdería por el camino, imaginémonos la historia, ¿no? Y un personaje muy curioso del lado otomano, que era Ulich Ali, que había nacido cristiano en Italia, pero que lo apresan los berberiscos, se lo llevan a Turquía, se lo llevan al Imperio Otomano, allí se convierte, cuando lo liberan se convierte, y hay un giro de los acontecimientos cuando se convierte en uno de los grandes generales otomanos contra sus compatriotas viejos de nacimiento, contra los italianos, ¿no? Entonces, bueno, al final de la mañana, en torno a la 1, a las 2 de la tarde, la derrota turca es absoluta, se ha enarbolado la victoria por parte del ejército español, con muchísimas bajas, eso sí, con muchísimas bajas. De hecho, se entiende que junto con una de las batallas de la Segunda Guerra Púnica y una batalla de la Segunda Guerra Mundial, es la tercera mayor batalla naval de la historia, comprobada con cuentas exactas, ¿no? Es decir, estamos hablando de murió mucha gente, pero también supone un antes y un después en la historia del Mediterráneo, ¿no? Entonces, ese versus Oriente-Occidente, Islam-Cristianismo, Don Juan de Austria o Ali Bajá, o Felipe II contra Selim II, porque, por supuesto, los dos reyes estaban en su palacio. Ni Selim II ni Felipe II fueron a la batalla, ¿no? Por eso mandaron a sus mejores joyas para que se jugara la vida. Ve tú ya, que ya, yo ya sí yo eso, ya sí yo eso. Ya. Yo ya sí eso, yo. Porque hispana es tontería, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es verdad es que el turco no se recupera navalmente nunca. Quizá a finales del siglo XVIII reunió determinadas, pero, o sea, en más de 200 años el turco no se levantó del golpe naval que aquello supuso. Y sí que se aseguró, por supuesto, que la mitad mediterráneo occidental no volvieran a molestar ni se volviera a temer por una posible conquista o un ataque. El comercio, que es fundamental, porque claro, a los venecianos básicamente lo que les encantaba. Claro, absolutamente. Venecia fue la más egoísta de todas, ¿no? Claro. Y de hecho se cuenta que Venecia en la batalla fue un poquito cobarde, que no quería que sus barcos se quemaran, que sus barcos se expusieran al fuego enemigo, ¿no? Es decir, nosotros apoyamos, pero desde atrás. Sí, sí. Porque Venecia, claro, también tiene sentido. Es que Venecia vive en el mar. Entonces, claro, Venecia sin mar no es nada. Bueno, en fin, la estrategia de cada uno. Entonces es verdad que el turco se replegará a nivel naval, pero para nada a nivel de tierra. Bueno, Viena será asaltada por los turcos muchas veces. Se lo digan precisamente los austriacos hasta finales del siglo XIX. Efectivamente, o sea, los turcos están ahí presionando y, bueno, Viena se asalta varias veces a lo largo de los siglos XVI y XVII. A principios del XVIII ya se cambian, ¿no? se calman un poco, pero hay una frontera austriaco-otomana durante 300 años, ¿no? Sí, o sea, que sí, en tierra sí que se vendrá muy arriba. Bueno, y como digo, en el siglo XIX el Imperio Otomano abarcará desde Belgrado hasta Argelia, pasando por Jerusalén, o sea, todo eso es Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un imperio muy decadente, en gran modo, pero fue que territorialmente abarcará mucho, pero en el mar ya no. En el mar se le frenará y sobre todo tendrán la tranquilidad de que Sicilia, Nápoles, Malta, que Malta había sido asaltada por los turcos en 1566 y se salvó de chiripa. Estuvieron a punto de perder Malta, que era una isla logística también muy importante, que estaba en manos de la Orden de Malta, de alguna manera custodiada por España, pero bueno, independiente. Entonces, bueno, pues la batalla de Lepanto supuso, digamos, un giro. El Imperio Otomano no volverá a intentar nada por mar, se dedicará a la tierra. Felipe II cerrará ahí el capítulo contra el Islam y se dedicará a otros menesteres. Y empieza a otros menesteres que no fueron pocos. Efectivamente. Que no fueron pocos hasta el año en que murió, porque a partir de ahí la que se vio fue... Se vino muy arriba. Es verdad que el Mediterráneo fue un constante ir y venir. Túnez volverá a ser conquistada por los musulmanes, pero bueno, el peñón de los Vélez volverá y volverá. En fin, que hubo constantes Bugía, Orán, Tremecén, están yendo y viniendo, pero son puertos. Pero ya como que importa menos, ¿no? O sea, eran cuestiones más. Como que se sentía más seguro. Felipe II se va a dedicar sobre todo a la cuestión francesa, que van a ser su gran obsesión, y luego a ese delirio que fue la Armada Invencible en 1588, que por supuesto eso no tenía ni pie ni cabeza. Pero bueno. Así que en este versus, en este caso, ganó Felipe II, pero quizá, y esto es una última reflexión, quizá, no soy un gran conocedor de la historia bélica mundial, ni muchísimo menos, pero quizá podría tener un viso de eso que llamamos una victoria pírrica, ¿no? Es decir, sí, una victoria clara, pero ¿a qué precio? Es decir, claro que España cumplió su objetivo, Venecia y el papado cumplieron su objetivo, pero ¿cuánta gente murió en aquel Golfo de Lepanto aquel día, ¿no? No, y aparte de la gente que murió en el Golfo de Lepanto aquel día, es curioso que el Imperio Español, ese que fue su momento de, digamos, el top, el máximo esplendor, yo creo que marca un declinar muy, muy tenue, sobre todo durante el reinado de Felipe II, pero ya en tiempo de Felipe III, Felipe IV, la cosa va bajando, va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que finalmente nos quedamos prácticamente sin nada. Bueno, de hecho, las primeras bancarrotas del imperio se producen en el tiempo de Felipe II. Sí, bueno, claro, y su padre, Carlos I ya también. Ya tiene, pero las primeras grandes, donde sí, dice, bueno, sí, ya no podemos pagar, ¿no? Porque todavía Carlos V tiene allí detrás a los Fugger, a los Belser, estaban ahí detrás, ¿no? Pero Felipe II tiene que acudir ya a banqueros españoles porque los alemanes le dicen que no se fían de él. Por cierto, un último apunte. No se conserva, porque es una parte del palacio que se cayó, pero merece muchísimo la pena un monumento que está cerquita de Andalucía, que es el Palacio del Marqués de Santa Cruz, que está en Viso del Marqués, que está en el sur de la provincia de Ciudad Real. Es un palacio impresionante porque Álvaro de Bazán, que participa, no es el general principal, pero participa, claro, como... Bazán es que es un pueblo de Ciudad Real. Efectivamente, claro. Y Santa Cruz de Mudela, que era su señorío. Bien, pues Álvaro de Bazán, que se cuenta que es el almirante más invicto de la historia de España, durante 30 años no perdió una batalla naval, pues vuelve a su Elviso, donde él vivió, donde hay un palacio que parece de Génova o de Venecia, un palacio inmenso en mitad de un pueblo de la nada de Ciudad Real. Y ese palacio cuenta todas las glorias navales de Álvaro de Bazán en unos frescos que se conservan impresionantemente bien. Curiosamente, el único que no se conserva es el de la batalla de Lepanto. Curioso. Porque se cayó de las paredes del palacio. Pero una visita muy recomendable, creo que cuesta 4 euros, es visita guiada y es impresionante la joya arquitectónica y pictórica que fantástico, es. Fantástico, pues tomamos nota. Mira que estoy harto de pasar por Santa Cruz de Mudela, Madrid. Hay que desviarse un poquito, porque el palacio está en el Viso. Pero sí, pero está muy cerquita. Está muy cerquita, ¿no? Está muy cerquita de ahí. Pues mira que estoy harto merece de pasar. Muchísimo la pena. Oye, qué curioso. Pues tomamos nota. Eso es. Gonzalo, pues oye, que ha sido un placer hablar este ratito contigo. Igualmente. Del Versus. Igualmente, volveremos con próximos adversarios. Venga, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, ¿cómo estamos? Bien. Vamos a charlar un ratito de ajedrez, ¿vale? Sí. ¿Qué traemos esta noche? Como vi que te gustó mucho el mate de la escalera, he pensado en traer otro final, el jaque mate, con una torre y rey contra un rey. Contra un rey, vale. Este estará, es un enlace en el que estará puesto en las redes sociales de la Radio Paradigmática. Pinchamos en el enlace y nos metemos en el segundo capítulo. El primer capítulo fue el mate de la escalera. El segundo capítulo es el mate con torre y rey contra rey. Ok, perfecto. Oiga, pues coméntanos un poquito así la jugada por encima. Ya que nuestros oyentes se han metido en el enlace y lo ven desde allí. Ajá. Si ellos no se pueden ver, no lo pueden ver por X motivo. Claro, vamos a explicárselo porque estamos en esto es radio. Sí. Y hay que hablar con, hay que hacer que la gente imagine. Vamos a ver, ¿qué situación tenemos planteada en el tablero? Nos imaginamos una torre en A1 y un rey en D1. Perfecto. Blanco los dos. Blanco los dos. Además, el rey negro está en D5. Perfecto. Este mate, lo que tenemos que conseguir es llevar al rey a la octava fila, por ejemplo, en este caso, que es lo que vamos a hacer, y... con nuestro rey blanco, debemos ocupar las tres casillas que están enfrente del rey negro para que no pueda avanzar para adelante y con la torre darle jaque mate. Es decir, lo que pretendemos es llevar al rey, meterlo contra la pared, básicamente. Sí. Vale, muy bien, venga, procedamos. Lo primero que debemos de hacer es torre A4, por lo que hemos estado hablando antes. Haciendo torre A4 al rey rival, le creamos una barrera para que no pueda pasar. Perfecto, no puede avanzar. No puede avanzar en ningún sentido, ni a la izquierda, no puede avanzar. Y lo único que puede hacer en este caso es ir de lado o ir hacia atrás. Exactamente, no puede avanzar hacia adelante. El rey rival, lo más normal es que haga rey C5. Porque se acerca a la torre. Ajá. para intentar capturarla. Evidentemente nosotros no vamos a dejar que consiga hacer eso. Y nosotros ahora movemos el rey a C2. Vale, no caemos en la tentación. Digo D1. No caemos en la tentación de dar un jaque, ¿no? Con la torre. No. Vale. Mantenemos esta línea y traemos nuestro rey para empujar al rey rival. Le estamos acercando. Vale, el rey se ha puesto un poco chulo. El rey negro se ha puesto un poco chulo y ha decidido. ¿Qué ha decidido, Carlos? Hacer rey B5. Perfecto. Es decir, se ha quedado. Está a punto de comerse la torre. Entonces, tenemos movimiento. Nosotros movemos la torre a H4. Perfecto. Nos la llevamos al otro lado del tablero. Y otra vez el rey rival hace rey C5. Yendo hacia nuestra torre. Ajá, perfecto. Se vuelve a mover hacia su izquierda. Vuelve a la posición de hace dos jugadas. Perfecto. ¿Cómo seguimos? Seguimos acercando a nuestro rey, esta vez a D3. Y ahora, si nuestro rey siguiera. El rey negro, sí. Rey ha movido. Ahora, el rey negro. Si el rey negro siguiera acercando hacia nuestra torre. Ajá. Con nuestro rey controlaríamos las tres casillas que tiene enfrente. Ajá. Y con la torre lo echaríamos de la fila 5, haciendo torre H5, le hacemos jaque y estamos ocupando todas las casillas de la fila en la que está. Perfecto, vamos a ello. Entonces, vale. Se acaba de crear, se ha creado un jaque que le ha dado la torre al rey negro y el rey negro ha retrocedido en la diagonal a la posición rey E6. E6, de acuerdo, y seguimos con la jugada. Ahora nosotros seguimos acercando a nuestro rey. Vale, damos un pasito para adelante. A D4. El rey negro se mueve a la izquierda, un pasito a la izquierda. Rey F6. Seguimos. Nosotros seguimos intentando poner nuestro rey enfrente, haciendo rey E4. Perfecto, movemos a la derecha. Y el rey nos vuelve, G6. A amenazar la torre otra vez. Nos hace rey G6 y nos amenaza la torre. Perfecto. Y como hemos visto antes, movemos la torre a la otra columna. Correcto. Movemos la torre a A4. Un cambio de sentido total. Y el rey vuelve a hacer una posición, se vuelve a hacer un movimiento hacia la derecha. Perfecto, seguimos. Hace rey H6 y nosotros en esta ocasión vamos a perder un tiempo. Ajá. ¿Por qué? Ahora nos tocaría a nosotros. Si ponemos nuestro rey enfrente, entonces le tocaría mover a él. Entonces, él se movería hacia H6 o D6... Y en ese caso, nosotros no podríamos seguir haciéndole jaque para hagamos el movimiento. Entonces perdemos un tiempo y ahora le toca mover a él. Hacemos torre de 4. El negro ha hecho rey G6. Ajá. Seguimos, continuamos. Vale, con nuestro rey hacia F4. Un pasito a la derecha. El rey negro ha hecho H4 a la izquierda, ¿vale? Digo H6 y nosotros movemos nuestro rey a G4. Perfecto. El rey negro hace G6 y lo obligamos con la torre, haciéndole jaque en B6. Perfecto. Bien. Seguimos, el rey se ha movido hacia atrás, le estamos arrinconando, se mueve hacia atrás en diagonal. El rey está en F7. Seguimos trayendo el rey. Rey G5. Ajá. Digo rey F5. Perfecto. Lo volvemos a enfrentar. Se vuelve a mover hacia su derecha el rey negro. Y ahora, como hemos visto antes, perdemos un tiempo. Muy bien. Moviendo el rey a H6. Perfecto. Nuestro rey va a D5. Vale, va a la caza. Se va moviendo en el mismo sentido. El rey negro se va a C7. Ajá. Nosotros insistimos con rey D5. Ellos siguen alejándose con rey B7. Ajá. Nosotros continuamos con rey C5. Vale, y aquí está la cosa empezando ya a ponerse color hormiga para el rey negro. Vale, continuamos. El su rey está en A7 y nosotros movemos nuestro rey a B5. Correcto. Su rey se pone en B7 y de nuevo. Perfecto. Le hacemos jaque. Le obligamos a ir a la octava fila en la que le vamos a dar mate. Ya le hemos llevado al muro del castillo, señoras y señores. Ahí estamos. Su rey ha movido a C8. El nuestro moverá a B6. Digo, a C6. Ajá. El suyo acaba de mover a D8. Y perdemos un tiempo moviendo la torre a A7. Perfecto. Su rey mueve a E8, el nuestro a D5. Ajá. El suyo F8, el nuestro. Seguimos la persecución ahora en el sentido contrario, vale, vale. G8, nuestro rey a F6, el suyo a H8, el nuestro a G6 y ya hacemos lo mismo que hemos hecho antes, pero esta vez jaque mate porque no tiene ninguna fila. Ajá. En la que retirarse. Torre A8, jaque mate. Perfecto. Y ya hemos conseguido. Ya colorín colorado, el rey negro la ha cascado, sí señor. Y ya podemos ganar partidas con este truco. Muy bueno, bien. Con este, o sea, conociéndonos este final. Fantástico. Insistimos, todas estas cositas las podemos ver en el apartado de internet de La Noche para Daismática, ¿vale? Ahí están colgados los enlaces, tanto para las partidas de ajedrez de liches y demás. Y nada, ¿algo para el fin de semana, Carlos? ¿O tenemos fin de semana tranquilo? Este fin de semana... Para el domingo 14. Ah, el domingo 14. Este domingo 14 tenemos un torneo a las 6:30... que será individual. Ajá. Se pondrá el enlace en la red de Radio Paradigmática para que os podáis unir. De acuerdo, perfecto. Pues nada, pues que nos volvemos a ver en 7 días, Carlos. Sí. Muy bien, venga, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Suena de fondo Shabda de Mike Oldfield del disco The Music of the Spheres y eso nos indica que comienza nuestro tiempo de entrevista. Aunque deberíamos de haber cambiado un poco la música porque hoy estamos tal vez recreando un poco la escena de Parque Jurásico cuando Richard Attenborough empieza a quitarle la cáscara de huevo al nuevo Velociraptor porque estamos ante el nacimiento de una nueva revista de investigación científica. Entonces, para poder hablar de este tema, hablamos con la profesora Isabel Amor Almedina de... que trabajas en varias universidades, ¿no, Isabel? En la UCO, en la UNED. Cuéntanos un poco esto. Bienvenida a nuestro espacio. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte y agradecerte la invitación, Rafael. No, yo solo trabajo en la Universidad de Córdoba, de momento. Vemos ahí que eres profesora titular del área de didáctica y organización escolar en la Universidad de Córdoba. La pregunta está clara. ¿Los tutores se merecen un abrazo cada vez que nos los cruzamos por un pasillo? Sí, sí, el trabajo es duro y se merece que sea reconocido. Sí, ¿no? Sí. Una pregunta, en tu experiencia, un tutor, por lo que has podido comparar y estudiar en tus numerosas publicaciones en el ámbito científico de la didáctica, que siempre nos pensamos que las ciencias son esos números, esos experimentos, pero cuando se hace un análisis profundo, pues se hace ciencia, ¿no? Entonces, ¿un tutor es un mentor? ¿Es un profesor seguidor? ¿Es un orientador? ¿Lo es todo? Debe. Uh-huh. Al menos debe. Mi perfil de investigador es básicamente, fundamentalmente, es la orientación universitaria. Uh-huh. Entonces, me alegra mucho que me pregunte esto, porque es algo por lo que llevo luchando desde hace muchísimos años, ¿no? La labor del profesor no queda en impartir conocimientos y en, digamos, en construir el aprendizaje, sino que va mucho más allá. Va a lo que tú has dicho, a mentorizar, a acompañar, a supervisar, a empujar y a ser un apoyo imprescindible en cualquier aprendizaje y en cualquier etapa educativa en el alumnado, con lo cual debe ser mentor y debe ser tutor antes que profesor. La siguiente pregunta te va a poner un poco en un compromiso. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, entré en la Universidad de Córdoba en 2010, en pleno auge del nuevo espacio europeo, ya los planes piloto habían terminado y se estaba aplicando Bolonia más o menos a rajatabla, con las salvedades que hace España, y se nos comentaba un poco que vosotros, los profesores universitarios, en palabras de Miguel Valcárcel, un antiguo catedrático de química analítica que también estuvo muy involucrado en ese proceso, teníais como cinco operaciones laborales en vuestro contexto: la docencia, la investigación, la gestión, la comunicación y demás. Teniendo en cuenta que la docencia y la investigación son procesos que psicológicamente son tan opuestos, ¿de verdad los profesores universitarios, esto lo voy a preguntar así, dan tanto de sí, o a lo mejor habría que crear perfiles específicos y replantear ese sistema de docencia? Pienso que no. Pienso que esas facetas que cubren, digamos, nuestro perfil, que son que somos personal docente e investigador, se complementan. Digamos que se complementan, porque no estamos hablando de un tipo de enseñanzas normales, digamos. Estamos hablando de un tipo de enseñanzas ya que culminan, no culminan ya, porque hoy en día el aprendizaje es a lo largo de toda la vida, pero sí, digamos que son claves, digamos, para el desarrollo profesional. Con lo cual, la investigación debe complementar ese tipo de enseñanza o esa labor que nosotros hacemos como profesores. ¿Por qué? Porque a la vez que nosotros nos beneficiamos, nos nutrimos al investigar, ese alumnado se beneficia de toda esa labor investigadora que nosotros hacemos. Con lo cual, es un complemento, es un plus en esa etapa en esa etapa educativa, que es la educación superior, en la que tanto el profesorado como el alumnado se está beneficiando. El profesorado en su formación y el alumnado de manera indirecta también en su formación profesional. Claro, pero permíteme que repregunte. Ese sistema no es incompatible con que, por ejemplo, hubiese a lo mejor una parte del profesorado o del profesorado investigador especializado en la investigación que colaborase vía seminarios, vía prácticas, en la docencia, y luego hubiese una parte de profesorado didáctico. Porque claro, ser prospector en el conocimiento, pero luego ser un buen relatador del conocimiento, no suele tener una correlación de R cuadrado igual a 1. Sí. Entonces, ¿no crees que a lo mejor establecer un ecosistema de colaboración sería más sostenible? Porque luego además, la vida de cada profesor es una, y dividirte en 5... en igualdad de porcentaje de intensidad puede ser extenuante a nivel psicológico, ¿no? Bueno, realmente nuestra labor se divide en 3, en 3 facetas, que es la docencia, la investigación y la gestión. Claro. Luego ya la comunicación y todo esto, digamos que puede formar parte de cada una de ellas, ¿no? Pero existen otras figuras que sí están para colaborar, que más que profesores son investigadores. Y sí que lo que hacen es colaborar con el profesorado, pero digamos que para que un profesor en la educación superior sea bueno, tiene que tener al menos las 2 facetas cubiertas, de investigación y de docencia. La gestión ya puede venir dada, pues, por el lugar en el que esté, por las circunstancias en las que te encuentres, en las que tengas que desempeñar a lo mejor una labor, pues, como con un cargo o con una, digamos, con una representación, ¿no?, en la institución, en algo institucional, pero la docencia y la investigación sí es algo obligado para todos, porque ya te he dicho, como te he dicho anteriormente, porque los dos vamos a salir ganando, tanto el alumnado como el profesorado. Una de tus facetas de investigación más desarrollada, por lo que más se ve en tus publicaciones y en tu currículum vitae académico, es la integración de la perspectiva de género en lo que es el proceso investigador y el proceso didáctico. ¿Qué resultados o qué descubrimientos has encontrado más interesantes en tu investigación? Bueno, pues uno de los más interesantes o digamos más notables dentro de las instituciones públicas, pues la representación y el desempeño de cargos directivos, o si nos quedamos en la misma universidad, pues las mujeres que son rectoras, que es una mínima parte, o directores de departamento, o directores segundos de vicerrectorados. Entonces, eso es algo que sí que llevamos luchando mucho tiempo, pero que en cualquier, al igual que en otras facetas o en otros ámbitos de la vida, ya sean laborales o sean personales, las mujeres pues contamos lamentablemente con estas circunstancias, ¿no? Ya sea por nuestras circunstancias o por motivos personales, pero sí que hay que repensar eso, porque ya está muy pensado, y por eso digo repensar el hecho de que a la mujer se la tiene que dejar, digo, porque a veces no se le hace el hueco que se merece, ¿no? Dejar participar en esos cargos y en esos desempeños laborales. Sí, es uno de ellos. Claro, además de muchos otros. Pero mira, siendo un tema súper interesante el tema este de la pelea entre los techos de cristal o los suelos pegajosos, puede ser, y corrígeme si me equivoco, pero teniendo en cuenta que el marco legal universitario español, aunque sea en el papel, se supone que establece una igualdad desde que entramos en democracia, también hay que tener en cuenta una cosa, que el profesorado universitario suele tener un tiempo de trabajo mucho más extenso que en otros ámbitos. ¿Crees que puede ser debido a dinámicas históricas y que a lo mejor dentro de 10 años, cuando precisamente por esa lucha y por ese uso veraz de la ley lleguéis a esa, o se llegue a esa proporción 50-50, o esa proporción más igualitaria que la que hay ahora en día? ¿O es una cosa más bien estructural y aunque cambie las leyes y cambie la época, se ha mantenido así? Digamos que la ley no contempla y no diferencia entre género, no diferencia, o sea que las oportunidades son iguales para los dos. O sea, la ley habla solamente de profesionales y de personas, no habla de mujeres o de hombres. Quizá es por facetas en las que se encuentra la mujer, en las que tiene a lo mejor que realizar, en las que existen brechas, periodos más inactivos, ¿no? Pues porque tenemos otras, digamos, por naturaleza, pues otras responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Como son pues el tener hijos, el cuidar de ellos y cuidar de mayores y todo eso. Es por eso, simplemente no está vinculado, digamos, perdón, ni a los logros profesionales, puesto que hoy en día cualquier mujer puede llegar al rango más alto, ¿no?, que existe actualmente en la universidad, como es la figura de catedrático o catedrática universitario. Y sin embargo, cuando tú analizas y haces una investigación sobre el desempeño de cargos directivos, ya ves como ahí existe una desigualdad, ¿no? Pero al igual que existe en la universidad, existe en otros ámbitos y en otras etapas educativas más cercanas, ¿no? Como en la educación secundaria también, ¿no? La dirección de los centros y todo esto, la mayoría, que también se han hecho investigaciones, están desempeñados por hombres y no por mujeres. Claro, pero siempre te queda la duda de, ante una igualdad de oportunidad, en la igualdad de resultado, ¿no? Que es también una gran pelea en los marcos progresista y conservador de si hay que favorecer la igualdad de resultado, la igualdad de oportunidad, y ver un poco qué surge ahí. El impopular Jordan Peterson es defensor de una cosa y Zizek habla un poco del otro aspecto, ¿no? Me parece muy interesante también una de tus partes que de investigación, que es también, precisamente hablando de los equipos directivos, los modelos de gestión de la educación. Yo te comento, yo soy profesor de educación secundaria, he trabajado en centros privados, concertados y en la pública incluso, y claro, en función de la concepción de gestión de un modelo u otro, puedes entender que haya más verticalidad o menos verticalidad. Y cuando llegas, por ejemplo, al sistema público, donde las reformas legales han hecho que el equipo directivo y el equipo de profesorado funcione con un modelo más cercano al modelo inglés que al modelo que teníamos anteriormente, yo te quería preguntar por esas perspectivas. Según tu experiencia, ¿se va a seguir ahondando en ese modelo de verticalidad de esos profesores que hacen el curso de gestión pueden hacer gestión y los demás quedan para docencia. ¿Crees que se puede revertir ese modelo? En tu experiencia, ¿qué opinión tienes? Me hablas de la preparación y la formación que tienen que tener para desempeñar, por ejemplo, en educación secundaria, para ser directores. No, te hablo del concepto de gestión hacia un modelo más, entiendo yo, más inglés, más vertical, donde hay un equipo de dirección y un equipo de... Porque, por ejemplo, ya no se escoge al director. Digamos que se hace una propuesta y es inspección quien escoge la dirección. Entonces, ¿tú crees que ese modelo se va a mantener y se va a desarrollar en el sistema educativo español o se volverá un modelo más democrático anterior? No lo sé realmente, pero sí te puedo decir lo que yo opino y lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría que volviera a ser más democrático. Eso sí, me gustaría, sí que son importantes pues las propuestas, pero me parece que quien lo tiene que decidir y quien lo tiene que elegir son las personas que van a trabajar con él o con ella. Eso sí, me parece que debería volver. Claro. Y bueno, otro de los temas que también incluye tu currículum es que has dedicado mucho apartado al tema de la integración. Y yo te quería hacer una pregunta al respecto, por ejemplo, de la integración curricular. Compañeros míos que han hecho el máster de profesorado y que incluso profesores de universidad, en ocasiones quieres plantear una explicación holística en la que dices, bueno, este concepto que es más de la rama de matemáticas me vale para explicar este concepto en química, o este concepto de arte lo puedo explicar para utilizar para explicar una cosa de biología. Y claro, te supone que en los programas de formación de profesorado te inculcan eso, ¿no? La integración de contenido, la transversalidad. Y luego llegas a clase y te ves que tus alumnos funcionan. Esto lo negaré ante cualquier juez, pero funciona muy en plan con esa mala imagen del funcionario de yo aquí a lo mío, no me mezcles cosas que me están liando. En tu opinión, ¿este modelo de la transversalidad es factible o es más bien un deseo teórico de los teóricos de la didáctica y de la educación? No, yo pienso que sí, que es factible y además yo creo que estamos obligados a intentar dar un enfoque global al aprendizaje y a la enseñanza. Yo creo que va a ser más rico, vamos a crear personas más, digamos, polivalentes y más funcionales para, digamos, para la sociedad, para los que lo preparamos. La sociedad es algo dinámico y algo cambiante, con lo cual no podemos tener o crear o enseñar de manera cerrada, de manera inflexible, no, sino que hay que, digamos, llevar esa transversalidad a todos los ámbitos, ya sean a los contenidos, ya sean a las metodologías o ya sean a los tipos de enseñanza y de aprendizaje en concreto, ¿no? Pues alumnos míos y alumnos de otros compañeros, no lo digo yo, lo dice la doctora Amor, y si lo dice la doctora Amor, va a misa. O sea, no os podéis quejar, lo siento. Esto es lo que dicen los expertos en didáctica. Pues ya para ir cerrando, porque tampoco queremos abusar de tu tiempo, vamos a retomar con lo que empezábamos la entrevista. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo proyecto editorial científico que tenéis entre manos? Sí, muy bien. Bueno, pues es una revista científica de ámbito internacional. Es una revista que comenzó ya en 2015, en 2014 ya salió el primer volumen y la verdad que estamos muy, muy ilusionados porque los resultados que estamos obteniendo pues son magníficos, ¿no? Está teniendo un alcance muy, muy, muy, digamos, muy extenso, ¿no? Porque ese ámbito internacional cada vez va ganando más autores, más revisores y más seguidores. Esta revista está alojada en la editorial de la Universidad de Córdoba, en UCOPRES, y pues trata de temáticas sobre los procesos y los contextos educativos y sobre la investigación y la innovación docente. Es una revista que está indexada de momento en algunas bases de datos importantes con indicios de calidad. Estamos en ello, continuamos intentando que sea indexada y que sea acogida en otras bases de datos más importantes y que vaya alcanzando pues una posición en el ranking de revistas científicas pues importante poco a poco, ¿no? Somos humildes, pero no lo constantes. No, vamos. Claro que sí, exacto. Claro que sí. Pues sí. Marisabel Almoral Medina, muchísimas gracias por haberte pasado por la noche paradigmática y aquí tenéis vuestra casa para todo lo que queréis hacer y lo que queréis comunicar. Y a vosotros, y aquí estamos para compartir todo lo que hacemos y todos los conocimientos y toda la ciencia que manejamos. Muchas gracias. Nada. Ha sido un placer, estamos en contacto. Igualmente. Esta semana empezamos a verle las costuras al UCM. Sí, toca hablar de Eternals, de Chloe Zhao. Hace 5 años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos. El regreso repentino de la población proporcionó la energía necesaria para que empezara el surgimiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 días. Somos eternos. Vinimos aquí hace 7000 años. Para proteger a los humanos de los desviantes. ¿Por qué no ayudasteis a combatir a Thanos? O en guerras o en cosas terribles a lo largo de la historia. Nos ordenaron no interferir si no estaban involucrados los desviantes. ¿Quién? Hay que encontrar a los demás. A algunos hace siglos que no los veo. Hola. Hola. Si el fin del mundo es así, al menos lo veremos en primera fila. ¿Sabes lo que nunca ha salvado el planeta? Tu sarcasmo. Hemos amado a esta gente desde el día que llegamos. Cuando amas algo, lo proteges. Tú no puedes proteger. Seguro que has hecho el refugio perfecto. ¿De qué está hecha? ¿De vibranium? ¡No! Colección de otoño. IKEA. Todos aquellos que nos gusta Discovery Max o el canal de historia, alguna vez nos hemos encontrado con la serie de Alienígenas de la Antigüedad, en la que básicamente justifican las proezas científico-técnicas del pasado por acción de los extraterrestres que vinieron a guiar a la humanidad, que era lega y no tenía ni idea de cómo hacer las cosas. Bueno, pues si cogemos ese planteamiento y lo mezclamos con el lore de Guardianes de la Galaxia 2, sí, lo sé, y continuamos con la estrategia que ya hicieron en Shang-Chi de utilizar referencias de películas más oscuras del UCM, nos encontramos con Eternals. Como habéis escuchado en el trailer, pues básicamente son un equipo de gente que llegan a la Tierra en el pasado y que se convierten en nuestros dioses en diversas culturas porque digamos que trabajan en todas las partes del globo. Entonces, lo que ellos son un equipo, pues para nosotros serían los dioses Atenea, Mercurio, Hefesto y diversas divinidades del panteón mitológico mundial. De entrada dices, vale, puede estar bien, qué bien, ¿no? Claro, será otra película desenfadada y ligera de Marvel con la que poder pasar un buen rato. ¡Pues no! La premisa está clara. Copiando el guión base de Evangelion, porque está copiado de Evangelion, bueno, el cómic es el anterior... La idea básicamente es que hay unos celestiales, que son esa criatura gigante en la que se metían dentro de Guardianes de la Galaxia 1, que pueblan el universo de embriones celestiales, que están dentro de los planetas. Y para que los embriones crezcan bien, hay que mandar a una tropa de robots niñera que cuiden del planeta y que lo desarrollen científica y tecnológicamente. ¿Por qué? Porque los embriones son sensibles a ese crecimiento. Cuando el planeta llega a unos máximos, el embrión despierta, revienta al planeta y a todos los que están dentro, y se desarrolla una nueva forma de vida que lleva a que el cosmos se siga manteniendo. Pero en la Tierra, por lo que sea, los robots niñera que han venido, pues digamos que toman conciencia. Entonces, bueno, pues... batalla por evitar que la Tierra se vaya al garete, supuestas tensiones morales y unos superhéroes que, por supuesto, no están para salvar a nadie. Hay un momento en el que Kit Harington le pregunta a uno de estos miembros de este equipo, oye, el temita este de vuestro primo, el que chasqueó los dedos, ¿qué pasa? No, es que si hubiésemos intervenido, la humanidad hubiese perdido su libre albedrío. Sí, o sea, sí, con esta gente hay que lidiar. Lamento decir que los únicos aspectos positivos de la película son una cuidadísima fotografía, fruto del trabajo de Ben Davis, y la música de Ramin Djawadi, que vuelve a lo que es la pantalla principal desde Juego de Tronos. En el cast, pues bueno, Kit Harington aparece... 5 minutos al principio, 5 minutos al final, y además interpreta a un personaje que es el Caballero Luna, del cual se supone que tendremos secuelas propias, y que es uno de los personajes más interesantes del Marvel de los 80. Y bueno, pues está Angelina Jolie haciendo de Random Fighting Character Number 3, está Salma Hayek haciendo de Random Caretaker Character 4, y otros secundarios como Don Lee, el popular luchador de Tren a Busan, haciendo de Gilgamesh, pero no consigues empatizar con ninguno de ellos a lo largo de la película, y creo que mucho de ese problema tiene que ver con un montaje en el que los flashbacks son constantes y como buscando forzar la afinidad con los personajes sin que tengan un apartado cómico más allá de los tremendos esfuerzos que hace el personaje de Kumail Nanjiani como Kingo, intentando poner un elemento cómico carismático tipo Iron Man en este nuevo grupo de, no llamémosle héroes, de metahumanos o de meta seres con poderes, ¿no? Es que no hay por dónde cogerla, lo siento. Y fíjense que el UCM ha producido películas muy buenas, por ejemplo, Endgame o Infinity War o el primer Iron Man, y películas que si no eran muy buenas eran muy entretenidas. Léase Thor Ragnarok o Ant-Man. Pero es que esta película no es ni lo uno ni lo otro. Quieren jugar a mantener la seriedad que mantiene el universo DC con sus últimas películas tipo La Liga de la Justicia o Wonder Woman, pero seguir queriendo ser el universo Marvel. Y el problema es que están tirando ya de elementos de un lore muy arriesgado y muy oscuro, que no es fácilmente asible para el gran público y que encima no se presenta con una de las fórmulas que ha hecho que Marvel tenga tanto éxito, que es el carisma y el no tomarse en serio. Esta película se toma demasiado en serio y en general es una auténtica decepción, porque quien está a los mandos es Chloe Zhao, que es una reconocidísima y estupenda directora de films indies y una creadora absoluta, como con su último trabajo Nomadland, pero no se ve ese trabajo. Por tanto, seguramente será una mala ejecución de producción. Para que nos hagamos una idea, jugaría en la misma liga que X-Men Dark Phoenix. Películas que tienen un cast impecable, una producción carísima, unos personajes que deberían de vender entradas como churros, pero a la hora de la ejecución de los personajes y de la trama y de los diálogos, toda la calidad se desvanece. Esto que voy a decir, quédense con esto. Hace buena a la Liga de la Justicia de Zack Snyder sin el remontaje. Eso es todo. La semana que viene volveremos con algo más de calidad. Nos vemos. Hare, hare, hare, ho. Hare, hare, hare, hey. Hore, hore, hore, ho. To Midnight, a Something Is Locking on the Door. Es que así empieza la canción, que nunca la escuchamos, y yo lo digo para que lo sepáis. Bueno, pues una semanita más, aquí estamos en la canción transparente, y como os decía la semana pasada, este mes lo vamos a dedicar en exclusiva al gran Stephen Sondheim. Hoy traemos dos cancioncitas. No voy a entretener a qué musical pertenecen cada una de ellas, pero no voy a entretener ni en hablar de la vida de Sondheim ni nada, que la música está para escucharla y últimamente doy mucho la brasa. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es fundamental, y vamos a empezar con una de las canciones, yo creo que es de las más conocidas de él. Se llama Sending the Clowns y es de un musical de Stephen Sondheim titulado A Little Night Music, y está basado en una película de Ingmar Bergman titulada Sonrisas de una noche de verano. Escuchamos en la voz de la gran Julie Andrews, Enviad a los payasos, Sending the Clowns. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Where are the clowns? Send in the clowns. Again with my usual flair, sure of my lines, no one is there. Don't you love fun? I fear I thought that you'd want what I want. Sorry, clowns? Where are the clowns? Quick, send in the clowns. Well, maybe next year. Fabulosa versión, la gran Julie Andrews. Y de A Little Night Music y este Sending the Clowns, saltamos al año 1971, que se estrena Follies, que es una especie... Follies es una especie de varios musicales contenidos en uno, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una de las canciones. Este musical tiene varias canciones muy representativas, pero vamos a escuchar hoy una de las más representativas. No sé si recordaréis una película que se llama La Princesa Prometida. Salía un actor que se llama Mandy Patinkin, que decía: hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Este Mandy Patinkin, que aparte será visto aquí en España, se le conoce fundamentalmente por series de televisión como Homeland, que hace el papel del jefe de la espía americana, de Carrie. Es un actor fundamentalmente de teatro y tiene una voz con una tesitura de barítono que en ocasiones alcanza la categoría de tenor. Muy bonita. Os dejo con una versión fantástica, solo lleva acompañamiento de un piano, de Losing My Mind. The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so. It's like I'm losing my mind. The morning ends, I think about you. I talk to friends and think about you. And do they know? It's like I'm losing my mind. All afternoon doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you love me. Or were you just being kind? Or am I losing my mind? I want you so. It's like I'm losing my mind. All afternoon doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you loved me. Or were you just being kind? Or am I losing my mind? Enciendo las luces y pienso en ti. Paso las noches en vela pensando en ti. Di si me quieres o no, o abandóname, porque voy a perder la cabeza. Esto básicamente es lo que dice Losing My Mind. Bueno, pues con esto y un bizcocho hasta la semanita que viene. Bye, bye. Semana la actividad cultural en Córdoba está que no para. El próximo día 14 tenemos en Trasteando con la Guitarra un recital de guitarra flamenca realizado por Gabriel González a las 12. Además contamos con las rutas Curtuba capital de Al-Ándalus, de las que podemos destacar el día 14 de noviembre Los Tesoros del Al-Ándalus a las 11 y Turismo Omeya a las 10 y media. El próximo día 16, dentro del espacio Esencias, nos encontramos con un concierto de Dorantes y Marina Heredia en el Gran Teatro de Córdoba. Y al día siguiente, un recital de Nikolai Lugansky en el marco del 19º Festival Rafael Orozco de Piano a las 8 de la tarde. En la cartelera cabe destacar que aún nos encontramos en el ciclo de reposición de Harry Potter y la Piedra Filosofal como homenaje a los 20 años del estreno de la cinta de Chris Columbus protagonizada por Daniel Radcliffe sobre la novela de J.K. Rowling. ¿Quieren algún nombre más en inglés? Porque se lo podemos dar. Sigan atentos a las redes de Paradigma Media, a las redes del Ayuntamiento de Córdoba y a las guías culturales de la ciudad para más eventos. Que tengan muy buena semana en su ciudad. Playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Bueno, amiguitos y amiguitas, pues esto ha sido todo. No tenemos mucho más que contar. Hoy empezó el programa, estaba un poquito enfadado con el tema este que os he estado contando del Constitucional y demás. Y bueno, hoy ahora estoy bastante más contento. Porque como he ido hablando con esta maravillosa gente que tenemos en el programa, pues oye, eso te ayuda a estar un poquito más contento, hablas de otras cosas, que no tiene nada, en fin, sales un poquito de la rutina. Pues nada, amigos y amigas, que yo espero escucharos, o sea, y veros por aquí la semana que viene. Quiero dar muchas gracias a Silvia, a Maite, a Gonzalo, a Carlos, a Rafa Macho, a toda la gente que ha estado aquí, a nuestro gran técnico de sonido y productor del programa, Javi Juan, a la compañía de Javi Juan detrás de la pecera y, en definitiva, a todos los que componen la noche paradigmática y, muy especialmente, pues a Paradigma Media, que es quien nos acoge en esta casa con sus amorosos brazos. Que nos vemos la semana que viene y vemos un ratito chuminaillas de estas de las que nos gustan por aquí, ¿vale? Venga, un saludo.